Para sumar a Zoe que es presidenta del Centro de Estudiantes de la hoy ESRN número 18, el colegio donde estudió Atahualpa, donde estaba estudiando Atahualpa. Hoy Zoe, hola Zoe, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, claro. Bueno, Zoe, te convocamos aquí porque Atahualpa ha sido una imagen, un nombre que ha dejado huella a muchos jóvenes, y realmente como familia nos sorprendió mucho ver un centro de estudiantes que llevara su nombre y su bandera, y una agrupación, y hoy está siendo centro de estudiantes y los vemos que trabajan un montón. Contanos cómo es esto de partir desde ATA hacia una tarea hoy con los jóvenes. Bueno, la idea surgió el año pasado concretamente. Nos parecía que era una buena manera de poder visibilizar primero todo lo que pasó con ATA y también mostrar, digamos, la parte buena, ¿no? De, bueno, con esto que pasó y toda la impunidad, ¿cómo podemos transformarlo y buscarle algo bueno y que sea de la mano de los pibes? Entonces de ahí surge un poco la idea de llevar su nombre y llevar todas las ideas y toda la lucha por los derechos de los estudiantes y en general por los derechos humanos con su nombre. A nosotros nos pareció muy lindo y una manera de recordar y a partir de ahí surgieron todas las ideas y las actividades que fuimos haciendo, ¿no? Fue eso un poco y bueno, presentar la lista, ganar y bueno, lamentablemente este año no pudimos volver a tener elecciones, pero igualmente seguir con esta idea y bueno, transformarlo también en el contexto, ¿no?, actual, como seguimos militando o transformando la escuela en este contexto. Contanos de esta experiencia de ahora, cómo están los estudiantes, las estudiantes. ¿Qué están necesitando decir desde ese espacio? Bueno, la verdad que está muy complejo. Nosotros no nos lo esperábamos, nadie se lo esperaba igual, pero en el caso de los estudiantes no pudimos ni tener una semana completa de clases. Entonces fue en un principio muy, muy difícil poder adaptarse. La verdad que no nos dio tiempo a nada, pero bueno, con los meses pudimos ir adaptándonos, ir encontrándonos y encontrar nuevas maneras, ¿no?, de seguir estudiando y comunicarnos. Ahora el rol del centro de estudiantes que estamos haciendo es eso, justamente comunicarse mucho con los pibes y con las pibas y poder contenerlos si es necesario, ayudarlos en lo que ellos necesitan, los problemas que ellos tengan y ser esa vía de comunicación entre sus docentes y ellos, para mejorar, ¿no?, lo que sea que les esté pasando. Muchos de los pibes de nuestra escuela, pero igual pasa en todo Viedma y en general en la provincia, lamentablemente no tienen acceso a recursos, no tienen una computadora, mucho menos tienen internet en muchos casos. Entonces, bueno, se complica esa vía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas podemos hacer con el centro de estudiantes para mejorar eso? Y de ahí partimos. Entonces, bueno, de a poco vamos mejorando algunas cosas y pensando cómo seguir, ¿no?, después de esto. Qué bueno, Zoe. Me alegro mucho de que se puedan organizar, ¿no? Es tan importante esto y tan difícil a la vez la organización y tan necesaria. Y la verdad, ver a ATA en su bandera es para Julieta y para nosotros, para toda la familia, es muy importante porque quiere decir que hay algo ahí que germinó más allá de la muerte, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la organización de los estudiantes en general, no solamente ahora, es fundamental porque muestra esa chispa que tenemos, ¿no? Y es muy importante que se nos incluya, por eso agradezco mucho este espacio que nos das y que nos dan siempre en realidad escuchándonos. porque para nosotros decir lo que pensamos, poder sentirnos acompañados en las organizaciones que queremos hacer, la verdad que nos sentimos muy bien en ese sentido y bueno, seguir pensando, seguir transitando todo esto y justamente la idea es, bueno, mejorar la calidad educativa de todos los pibes, que puedan estudiar lo que quieran, que puedan mejorar su vida con eso, apostar a la educación como una herramienta de transformación real de la calidad de vida. Y bueno, eso es lo que hacemos todos los días con el Centro de Estudiantes y con la organización de los pibes, siempre acompañando, ayudando en todo lo que podemos, no solamente como actores educativos, sino como actores sociales, o sea, dentro de, también de la sociedad somos partes los adolescentes y también queremos aportar en eso. Entonces, bueno, un poco eso es lo que seguimos haciendo y que más allá de que yo, bueno, termino este año, curso el último año, seguir apostando a los pibes, acompañando a quienes sigan esto y mejorar, ¿no? Siempre nuestra escuela y todas las escuelas del país. Qué bueno eso de escucharte. Siempre van a contar con un espacio, con un acompañamiento nuestro. Ustedes y los pibes y las pibas que lo necesiten, por ahí va, hay un camino. Julieta le encantaba charlar con los chicos y las chicas y siempre decía, siempre saben algo, siempre tienen algo para decir. Y hace falta a veces que los adultos tengan esa idea, ¿no? De los pibes y las pibas, que como vos decís, que son parte, que pueden aportar, que tienen voz, que tienen ideas y muchas veces los vemos más veces en las tapas de los policiales, digamos, muertos, asesinados por una bala, que en los lugares de consulta. Y es hora de que también le demos lugar a los jóvenes para escucharlos, sobre todo. Te agradezco mucho, Zoe, este rato que has tenido. Y te agradecemos todos. Y bueno, vamos ahí, vamos a una por una educación, sostenerla todavía, aún en pandemia, con el esfuerzo y la solidaridad. Gracias a vos por darme el lugar y poder aportar un poco a la charla y ya nos volveremos a encontrar. Seguro así será. Un abrazo, Zoe. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. La misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Oh, oh, oh, oh.